Radio de la Información presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite Intelsat 806, para todas las emisoras del país. Venezuela, hoy aló presidente desde el estado de Mérida y para todo el país. Este 5 de diciembre de 1999 damos inicio al programa número 23 del presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Esta es la transmisión histórica. Mañana se cumplen el primer año de un día glorioso, un día para la historia, el triunfo del pueblo, y por eso mañana tenemos en el Palacio de Miraflores las puertas abiertas para que todos nuestros compatriotas asistan allá a un acto que vamos a realizar a las 6 de la tarde. La consigna es el 6 a las 6, todos a Miraflores. Vamos a comenzar entonces el programa de participación del jefe de Estado conducido por el propio presidente de la República. Es un programa de opinión y participación popular que hacemos, como ustedes saben, todos los domingos, y esta vez vamos a transmitir desde la ULA FM 107.7, que es una emisora amable que nos ha cedido sus estudios para que Radio Nacional de Venezuela transmita el programa Aló Presidente. Sí, Juan, y también es histórico decir que hoy hay 50 emisoras en todo el país, 20 de ellas en el estado de Mérida, que están retransmitiendo Aló Presidente, el programa pionero de la radiodifusión mundial. Desde que estamos en el aire, 260 personas han podido hablar vía telefónica con el primer mandatario nacional para exponer sus necesidades e inquietudes. Y en este programa, el número 23 de Aló Presidente, desde Mérida, nos acompañan en el estudio el doctor Felipe Pachano Rivera, rector de la Universidad de los Andes. Nos acompaña también el ministro Rangel, el ministro de la Secretaría de la Presidencia de la República, general Francisco Rangel Gómez, y nos acompaña también el comandante Fariñas, como siempre, del programa Bolívar 2000, y el presidente del Congreso, el doctor Dávila, entre otras personalidades. Y también está Adán Chávez, constituyentista por aquí, por el estado de Mérida, y hermano del presidente de la República, también hermano mío, buen amigo. Presidente, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo se prepara para el sí de Mérida? Bueno, Juan, buenos días a toda Venezuela. Aquí estamos desde Mérida, la ciudad de los caballeros. Qué hermoso está el Pico Bolívar. Pudimos entrarle al aeropuerto. Tú sabes que el aeropuerto aquí a veces es difícil de entrarle, ¿no? Sí, es peligroso. Pero qué maravilla de paisaje, qué valle tan hermoso. El río, el Chama, el Pico Bolívar con sus nieves perpetuas. Bolívar, ese nombre hermoso. Pronto seremos República Bolivariana de Venezuela. Eso lo estaba recordando desde el aire cuando miraba las nieves perpetuas del Pico Bolívar. Qué bella Mérida, qué bella su gente, qué bello su pueblo. Este es un pueblo bolivariano y lo estamos demostrando. Saludos a toda la gente patriota del estado de Mérida, de todos estos pueblos andinos, de toda Venezuela. Domingo 5 de diciembre, yo creo que en Mérida todo el mundo está por el sí. Sí, ayer estuvimos. Eso es por todas las calles, a pesar de que es domingo, el aeropuerto full de gente con sus banderas. Ah, Rangel, tú viste, el ministro Rangel, general Rangel, a Pachano. ¿Qué piensas tú, Pachano? Ahí está Pachano, el rector de la Universidad de los Andes. Saludos a todos los estudiantes de la UNA, ya estaremos hoy con ellos un rato. Y saludos a todos, el coronel Dávila, es merideño, se vino. ¿Qué pasó con el Congreso, Dávila? Presidente, que el Congreso, por ineficiente, por ineficaz, por desequilibrado, pues la nación venezolana le ha dicho que no, elegiremos una nueva Asamblea Nacional, así es, digna, así es, eficaz, que pueda efectivamente darle solución el a los problemas. El Congreso desaparecerá dentro de 10 días. Comenzó la cuenta regresiva. La revolución está en marcha y Mérida es una ciudad revolucionaria, esta revolución pacífica, esta revolución bolivariana, esta revolución que la hacemos por amor a nuestra patria, por amor a nuestro pueblo, llenos de felicidad andamos, llenos de fortaleza, cada día más fuerza hay en la calle, qué cosa tan bella, cómo crece la corriente popular, cómo crecen los ríos cuando vienen las lluvias, cómo crece esa fuerza, yo diría incluso mística, de un pueblo que ha recuperado el amor por su tierra, por su dignidad, por su historia, se ha recuperado a sí mismo, se está reivindicando consigo mismo. Así que estoy completamente seguro por el ambiente, por la calidez. Por ahí andaban los negativos diciendo que Mérida y que es tierra adeca. No es verdad, presidente. ¿Ustedes llegaron cuándo? Anoche. Te envidio, ¿vale? ¿Cómo lo veo? Esa noche es merideña. Yo recuerdo, chicos, cuando venía yo aquí de cadete. Y además a pescar, porque me vestía de civil. Tú sabes que estaba prohibido vestirse de civil, Rangel, ¿te acuerdas? Salíamos de vacaciones y Adán, mi hermano, aquel gran hermano y maestro que yo he tenido, Adán ha sido un maestro para mí. Me lleva apenas un año, pero siempre ha sido muy equilibrado, muy maduro. Y yo aprendí mucho de él, he aprendido mucho toda la vida. Entonces, Adán estudiaba aquí. Y tú sabes, Adán usaba el pelo largo, chamo. Ajá. Y le decían Danco. Ajá. Y porque cantaba, tenía una... Andaban con una guitarra eléctrica, tú sabes. Yo de cadete y tú sabes, ellos aquí haciendo de la suya en la aula, estudiando aquí en Mérida con un grupo de amigos muy grandes, estudiantes, todo. Así que de manera de Darina a Mérida en vacaciones, en estos días de diciembre, ¿no? Y bueno, caminaba por Mérida, dábamos serenata con las muchachas, los amigos, íbamos a la universidad, nos íbamos siempre a jugar de las criollas donde el chino, recuerdo que un señor que le decían el chino, era un sitio, bueno, de tomar cervezas y una cancha de bola, jugar dominó. Recuerdo que una vez yo hice una tranca y Adán me ha regañado porque tranqué y perdimos la tranca, ¿verdad? Yo siempre he sido... de tantos años. Mérida es tierra bolivariana, por eso yo decía, es mentira, yo oí por ahí a un, bueno, el gobernador de aquí, es adeco, saludo al señor gobernador, lo saludo y, bueno, aquí está el presidente de la República, le deja un saludo, pero usted está pelado, señor gobernador, diciendo que Mérida es tierra adeco, y los alcaldes de aquí, todos, que son adecos, casi todos, y copellanos, hasta dentro de muy poco tiempo. Porque ahí viene la revolución, hermano. La revolución va a llegar a Mérida y aquí tendremos que relegitimar mandato de presidente, de gobernadores, pueblo merideño. Ojo pelado, en enero, febrero y marzo estaremos cambiando gobernadores y tendremos que cambiar los alcaldes de todo el país. Así que vayan pensando ustedes a quién van a elegir aquí para gobernarlo, para que de verdad represente al pueblo bolivariano que es Mérida. ¿Qué dices tú, Juan, que llegaste ayer? Sí, estuvimos reunidos durante todo el día y también en la noche de ayer con grupos de estudiantes, fundamentalmente planificando la casa del Movimiento Quinta República, repleta de estudiantes pintando pancartas en el piso con música llanera, con aguinaldo, los carros se paraban, me pareció impresionante, para buscar calcomanías. Los compañeros de aquí hicieron unas calcomanías gigantes que decían sí, con Chávez, positivo, y más de 500 vehículos vi yo en hora y pico parándose, recogiendo las calcomanías, y hubo caravanas en todo el día. En el mercado la gente pegó las calcomanías en el piso, y cuando pasamos por allí yo le dije, pero ¿por qué las ponen en el piso? Bueno, porque ese es el camino de la esperanza, nos dijeron, de manera que hay un gran entusiasmo. Una tierra de poetas, además, sí, de poetas, de guerreros, de luchadores, de forjadores, hombres y mujeres. Así que lo que dice Juan Barreto, lo que estamos analizando, yo lo acabo de ver con estos ojos. Por todas las calles de Mérida, el aeropuerto abarrotado de gente. Mérida se declara por el sí. Mérida es bolivariana, Mérida es revolucionaria, los hombres, las mujeres, hasta los niños. Así que vaya mi saludo a ese pueblo digno de Mérida, a su gente, a sus trabajadores, a sus hombres, sus mujeres, sus estudiantes, su universidad, sus campesinos. Y aquí estamos, yo llamando a la unidad popular, la unidad del pueblo, el pueblo, y ahora el pueblo unido con la Fuerza Armada. Por aquí está el general Jorge García Carneiro, mi compañero de promoción. Mi saludo a todos los militares, hombres y mujeres, desde el general García Carneiro hasta el soldado más nuevo que esté en los cuarteles de Mérida del Ejército, de la Guardia Nacional, las fuerzas que están acantonadas en la guarnición del Estado Mérida, que han venido haciendo un extraordinario trabajo social la Fuerza Armada en Mérida dentro del proyecto Bolívar 2000, y ya hablaremos un poco de ello. Por aquí está el ministro de la Defensa, anda conmigo un grupo de ministros, bienvenido Raúl Salazar, ministro de la Defensa, está también el ministro de Educación, Cultura y Deportes, Héctor Navarro, el ministro de Sanidad, de Salud y Desarrollo Social, Gilberto Rodríguez Ochoa, el ministro de Finanzas, José Rojas, está el presidente del Fondo Único Social, está los constituyentes, Adán Chávez Frías, mi hermano, ya lo nombré, le saludé a la familia, por ahí está su hija, mi sobrina Elena, que Dios la bendiga, estudiando en la ULA, está Tarek William Saab, este poeta de la revolución y gran constituyentista, luchadores, aquí estamos. Ahora, yo decía y ratifico que el pueblo venezolano está madurando de manera acelerada, está consolidándose, pero qué consolidación tan extraordinaria desde el año pasado cuando ganamos las elecciones hasta estas alturas. Yo incluso veo, así lo decíamos ayer, yo veo hoy más fuerza que ayer, es decir, más fuerza que el año pasado, más furor popular, más conciencia popular. El pueblo está haciéndose consciente, unificándose y fortaleciéndose. Ayer estuvimos, por ejemplo, en unos megamercados del Plan Bolívar 2000 por la mañana en La Hollada, allá en el centro de Caracas. Luego fuimos a Chacao y aquello repleto de gente, no solo haciendo mercado, sino pidiendo la Constitución, con sus pancartas, con sus calcomanías, con sus gritos, con su megáfono. Luego nos fuimos a Guarenas y Guatire y aquello, a Guarenas específicamente, aquello era impresionante. En Guarenas, ayer en la tarde, había mucha más gente que el año pasado en la campaña presidencial, en la recta final, ya por los días de noviembre, diciembre del 98. Igual pasó antier en San Juan de los Morros. La calle principal, la calle real, como decimos los llaneros, de San Juan de los Morros, repleta de gente en los balcones, en las esquinas, la gente con el sí, con las pancartas, con las banderas, con el canto, el himno nacional a flor de piel. En Río Chico anoche estuvimos en una asamblea de maestros y allí estaban los campesinos, allí estaban, se desplazaron a pie varios kilómetros, vinieron algunos en burro, otros vinieron en camiones de estaca, en tractores, con el sí por delante. El sí crece por todas partes, porque el sí es la patria. El sí no es el sí solamente, el sí es Bolívar, el sí es la esperanza. El sí es el camino a la dignificación del país, el sí es el derecho a la educación para todos, gratuita y obligatoria como tiene que ser, el sí es el derecho a la salud para todos, el sí es la vida misma, el sí es el derecho a la cultura, al deporte, la seguridad social, eso no puede ser privatizado, el sí es la protección a los indígenas, el sí es la protección a los niños, el sí es la protección a nuestros aborígenes, el sí es la protección a la ecología, al equilibrio ecológico, el sí es la protección al pequeño y mediano empresario, a la microempresa, el sí es la protección a los trabajadores, el sí es la protección a todo, es positivo, es optimismo. Los negativos, pobrecitos, yo lo lamento por ellos, pero creo que le vamos a dar un nocao de nuevo. Si son los mismos, fíjate tú hoy, para cerrar el comentario inicial, en esta batalla en la que estamos y que la estamos dando con la fuerza inmensa de la razón, de la verdad, y vamos a un gran triunfo dentro de 10 días, el 15 de diciembre, que será mucho más importante y más resonante que el triunfo del cual mañana se cumple un año, el 6 de diciembre. Mañana se cumplirá el primer año del triunfo de la Revolución Democrática y Pacífica Bolivariana, pero el triunfo próximo, el de dentro de 10 días, será mucho más grande, mucho más hermoso, mucho más inmenso que el del 6 de diciembre del año pasado. Fíjate tú, aquí estamos en el mismo combate. Todos los hombres y mujeres y jóvenes de Mérida, todos, démonos cuenta que es el mismo combate. Somos los patriotas, somos los reconstructores de Venezuela, los bolivarianos, los que hemos levantado la bandera de la dignidad, los que estamos con el sí. Y por el lado del no están sencillamente los que destrozaron al país y uno que otro confundido. Yo aprovecho para llamar a los confundidos, a los que puedan estar atemorizados, a que dejen los temores, a que aclaren la vista, como dice la Biblia, el que tenga ojos que vea, y a tiempo, le quedan 10 días para venirse para acá, a las filas patriotas, a las filas del sí, a las filas bolivarianas. No se dejen manipular, no se dejen engañar. Pero fíjate, tú aquí está, hoy salió un remitido en la página... Allá está la gente afuera en la calle. Sí. Un abrazo a la gente. Mira, pero me estamos yendo allá en la calle. Sí, un abrazo a toda la gente que está allá afuera, jóvenes, estudiantes, vecinos. Los amo. Así como ustedes me dicen, una señora me decía ahorita, te amo. Yo también digo, te amo. Amor con amor se paga. Pueblo merideño, te amo. Pueblo venezolano, te amo, pero de verdad. Ese amor sabroso, ese amor profundo, ese amor eterno. Ahora, fíjense ustedes, aquí hay un remitido que hoy aparece en el diario El Nacional, y aquí está un remitido firmado por un grupo de personas llamando al no. Están llamando al no y dice aquí, vota no, libertad sí, comunismo no, ya basta de circo, el pueblo necesita pan. Y fíjense quiénes firman, están convocando, a ver qué dice aquí, defendamos la constitución de 1961, dicen. Demostremos su vigencia, vamos junto al pueblo a luchar por ella, dice, ¿no? Se convoca con carácter de urgencia a las siguientes personalidades, defensores de los verdaderos valores de la democracia, a una reunión urgente en la esquina de Pajarito, ese es allá en Caracas, el lunes 6 a las 11 de la mañana. ¡Qué maravilla! Dígame, miren quiénes están convocando esta reunión. A votar por el no está convocando Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campín, Jaime Lucinchi, Carlos Canache Mata, Pedro Pablo Aguilar, Luis Alfaro Ucero, Eduardo Fernández, David Morales Bello, Donald Ramírez, Lewis Pérez, bueno, y pare de contar ahí, para que no se nos eche a perder la mañana, pues. Sí, para que no se vaya a nublar Mérida, que está muy lindo el cielo. Lino Martínez también está con nosotros, el ministro del Trabajo. Vamos a nombrarlo a él para que equilibre estos vampiros que estoy nombrando aquí. Está William Fariña, presidente del Fondo Único Social. Bueno, el general Rangel, ministro de la Secretaría, el general Martínez Morales, jefe de la Casa Militar. ¿Y quieren que el pueblo se meta en esa lista? Ahora, mira, bueno, estos son los vampiros. No, pero es que anunciaron incluso desde Nueva York que tanto Carlos Andrés Pérez como Lucinchi iban a venir con sus respectivas ahora esposas, Cecilia Matos y Blanquita Ibáñez, ¿no? A votar por la lista. Sí. Bueno, ellos tienen que votar por el no. Ellos se van de la historia. Por favor, que Lucinchi y Blanquibáñez no voten por el sí. No, sería una ofensa para nosotros. Bueno, los que quieran irse detrás de Carlos Andrés Pérez, los que quieran irse detrás de Luis Herrera Campins, de Jaime Lucinchi, váyanse por el no. Ese es el camino, yo lo he dicho en términos de la Biblia, porque yo soy católico cristiano practicante, como la mayor parte de nuestro pueblo, no de la boca para afuera, lo practico de verdad, verdad, como todos, la mayoría de nosotros. Bueno, la Biblia lo dice, estamos en tiempos del apocalipsis, donde no hay términos medios. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. Uno está bien con Dios o está bien con el diablo. Nosotros andamos con Dios porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Pues sí, aquí estamos. Buenos días a toda Mérida, a toda Venezuela, gracias a esta emisora de la Universidad de los Andes por su caballerosidad, como siempre, por darnos la bienvenida, por facilitarnos las instalaciones, sus equipos, todo su prestigio, además, para que desde aquí salga la voz de Aló, presidente. Que Dios me lo bendiga, y vamos a darle paso a las llamadas de todos los hombres y mujeres de Venezuela que hoy, con alegría, con optimismo, a un año del triunfo de la revolución, vamos rumbo al 15 de diciembre a aprobar por inmensa mayoría la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a hacer un pase entonces a la unidad móvil para que nuestro compañero Miguel Ángel nos conecte con esa alegría y esa energía del sí que hay allá abajo a las afueras de la emisora y del programa Aló Presidente. Adelante, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, muy buenos días, señor presidente. Aquí nos encontramos al pie del cañón, confundido entre esta multitud que da vivas y respalda el sí y está entusiasmado con su presencia acá en el estado Mérida. En primer término, tenemos con nosotros al estudiante Hugo Cabezas, quien es representante estudiantil ante el Consejo Universitario, y él quiere presentarle pues un saludo en nombre del estudiantado merideño. Muy buenos días, señor presidente de la República de Venezuela. Un saludo patriótico y bolivariano. Soy Hugo César Cabeza Bracamonte, representante estudiantil ante el Consejo Universitario. Solo quiero referirme a dos cosas, señor presidente. Cuente usted con el apoyo solidario a la noble causa que está llevando a cabo refundando la patria de Bolívar, de parte del sector universitario. Que Dios le ilumine y le dé salud para continuar con esta implacable lucha. Específicamente, el segundo punto, en la Universidad de los Andes existen hechos de corrupción tales como la compra de inmuebles con sobreprecio y además la falsificación de títulos de posgrado, avalados por las actuales autoridades de la ULA, haciendo sus contactos con María Eugenia Bello, hija de David Morales Bello, secretaria del CNU, para solventar ese tipo de fraudes. Señor presidente, de lo dicho aquí tiene copia el señor ministro de Educación, entre otros de los miembros del equipo, de su equipo de gobierno. Yo le pido y le puedo conseguir a usted dichas pruebas. Señor presidente, ojo pelado con las autoridades del equipo rectoral Adeco y Copellanos que se le están arrimando. Señor presidente, Dios lo bendiga y no desmaye. Estamos en esta lucha con usted y vamos a votar sí todos en Venezuela. Gracias, tocayo. Que Dios te bendiga y un saludo pues a todos los estudiantes de la Universidad de los Andes. Hemos oído una denuncia, nosotros estamos obligados a procesarla. Conversaré esto con el ministro de Educación. Como tú dices, tiene los documentos, vamos a revisarlo hasta donde haya que revisar, pero yo ratifico a todo el pueblo venezolano, y en este caso particular a los estudiantes de la Universidad de los Andes, nuestro compromiso con la decencia, con la honestidad, con el trabajo, y hemos venido aquí para reconstruir el país y para luchar, pero con toda nuestra fuerza, contra la corrupción, contra la falta de valores, contra todas estas cosas que han producido este desastre de tiempo que estamos viviendo. Yo lo he dicho a todos, lo ratifico, no tengo compromisos con ninguna cúpula política ni económica, no tengo compromisos con nadie en lo personal, mi compromiso es con la lucha por Venezuela. Entonces ratifico mi saludo, mi apoyo, mi solidaridad y mi llamado al estudio y a la lucha a esa gloriosa juventud universitaria merideña y por extensión a toda la juventud universitaria de Venezuela, que además debo decir que he recibido la visita en Palacio antenoche de un grupo de dirigentes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela. Y están organizándose por todas partes, también de aquí de la Universidad de los Andes, dirigentes estudiantiles de la Universidad de Oriente, de algunas universidades de todo el país. Los estudiantes están indignados por la manipulación que se hizo hace pocos días a través de alguna prensa nacional de un evento, un grupo de estudiantes que se fue a una plaza, a la Plaza Venezuela, allá en Caracas, con una franela de la UCB, con otras franelas de otras universidades, y bueno, la parte de la gran prensa, los dueños de medios, algunos de los dueños de los grandes medios de comunicación, están con el no, con esta gente, con Pérez y Lucinchi, porque durante muchos años hicieron negocio con ellos y a costa de ellos, y se enriquecieron, y han transformado algunos medios de comunicación en factores de presión, y quieren presionar. A mí no van a presionarme, conmigo se equivocaron. Así como yo lo he dicho en los últimos días, si echan plomo de allá para acá, pues de aquí para allá no van a ir flores. Igualito les respondemos con la verdad por delante, y que el pueblo nos juzgue a ver quién tiene la razón. Pues hace pocos días, un grupo pequeño de estudiantes se pusieron unas franelas y se fueron a la Plaza Venezuela. Y les dieron primera plana en varios periódicos de circulación nacional con titulares haciendo ver que los estudiantes están en contra de la Constitución. Un intento de manipulación, pero que por supuesto nadie lo cree. Los estudiantes venezolanos, como lo ha dicho mi tocayo Hugo Cabeza, saludos a todos, le están con la Constitución de la República Bolivariana. Un abrazo para todos. Bien, presidente, vamos a dar inicio a las llamadas telefónicas. Tenemos en línea desde Caracas, concretamente de Santa Mónica, a Josefina Borrajo. Sí, Josefina, el presidente te escucha. Aló, buenos días. Buenos días, Josefina. Buenos días, señor presidente. Mire, yo lo estoy llamando por lo siguiente. Yo tengo a mi hija para ser operada en el Hospital del Niño desde el día 11-11 del 98. Me le han dado 4 citas de operación, señor presidente, de las cuales las 4 han sido suspendidas. ¿Qué edad tiene tu niña, Josefina? 4 años y 8 meses. 4 años, ¿y se puede saber de qué la van a operar? De amigdalitis y adenoides. Imagínate tú. Mira, mi amor, ayer yo, por cierto, dentro del Plan Bolívar 2000, nosotros estamos haciendo atención médica gratuita por los barrios, por los pueblos. Ayer estuvimos allá en Guarenas y estaban operando, por cierto, a 2 niños. Yo los vi ya operados de amigdalitis, gratuito, y tenían esperando más de 1 año por una operación. Muchachitos de 7 años, de 9 años. Son los hospitales de campaña del ejército, con los médicos civiles y militares y voluntarios y soldados y enfermeros que están haciendo atención médica, porque le estamos devolviendo la salud al pueblo venezolano. Lo que dice Josefina es uno de los dramas de nuestro pueblo. Privatizaron la salud salvajemente. Por eso, Josefina, y todos los que me oyen, para restituir el derecho a la salud para todos, que es justicia, es vida, tenemos que aprobar la nueva Constitución, porque allí aparece perfectamente señalado, aquí la tengo en la mano, la Constitución, hay que leerla, léanla de cabo a rabo, y verán que es de las mejores constituciones del mundo entero. Se garantiza la seguridad social, entre ellas la salud, y especialmente a los niños, chicos, y especialmente a los ancianos y a los más débiles, porque los que tienen dinero pagan y van rápido, los atienden, pero el Estado tiene que garantizarle la salud, la atención médica a todos. Mira, vamos a operar a tu hija. Yo le voy a pedir aquí... ¿Cómo? El ministro de Salud anda con... Sí, por ahí está el ministro de Salud, pero para este caso vamos al Fondo Único Social. Allá está William Fariña, el comandante Fariña. Ya tome nota. Ya tome nota. William, vamos a atender a esta niña mañana lunes. Vamos a buscar a ver dónde, esta misma semana. Yo no voy a decir que mañana van a operarla, porque es una cuestión médica, habrá que hacerle los exámenes de nuevo, actualizarla, pero esa niña, Dios mediante, vamos a operarla seguramente, estoy seguro, antes de fin de año, para que, bueno, termine el año 99 y comience el año 2000 con esa garganta fina, con esa salud a millón, para que siga creciendo, estudiando y preparándose para la Venezuela bolivariana que están haciendo. William, ¿cómo hacemos? Bueno, mamá, ya tenemos el teléfono, que nos vamos a comunicar con ella, y mañana mismo, lunes, presidente, estará una comisión visitando. Menos mal que es en Caracas y se nos facilita por la cercanía que tenemos allá, el equipo que atiende los asuntos presidenciales y todas las coordinaciones, la iniciaremos mañana mismo. El equipo nuestro estará presente con la compatriota Josefina para coordinar con el hospital de niños. No obstante, tenemos operativo en la semana de salud y coordinaremos con el proyecto Bolívar 2000 para ubicarla en esa semana, si es posible, señor presidente. Seguro que vamos a ubicarla, y Dios tiene que ayudarnos. Yo debo decirle también a todos, ¿Josefina está ahí todavía? No, ok, Josefina, y dale un saludo y una bendición a tu niña, pero a todos los venezolanos. Miren, debo decirles lo siguiente: anoche estuvimos, después que regresamos de Río Chico, de Guarena, esa gira de la que les hablé, yo convoqué anoche un gabinete para aprobar algunos recursos extraordinarios para cancelar ya lo último que quedaba pendiente a las universidades, deudas viejas, deudas desde el año 97, aprobamos anoche en gabinete al filo de la medianoche para los trabajadores venezolanos cuando cambiaron el régimen de prestaciones, aquel bono de transferencia. Eso aún no se ha pagado, fíjate tú, qué irresponsabilidad. Ahora vamos a comenzar a pagarlo. El 20% está garantizado que se le va a pagar a todos los trabajadores de la administración pública centralizada, descentralizada, estatal, regional. Pero anoche también aprobamos, además, unos recursos extraordinarios de un ahorro que yo he hecho en la presidencia de la República, una reserva que tengo allí. Aprobamos 5.000 millones de bolívares para distribuirlos entre atención médica, atención de emergencia, pues a la gente, porque es demasiado el caudal de solicitudes. Ayer me llegó una señora allá en Guarena que se le cayó la casa, que el muro se está cayendo, que cuando llueve ya no puede estar en la casa, tiene que dormir en la casa de al lado. Bueno, es un desastre los 40 años de abandono. Este recurso nos va a permitir en estos últimos días del año ayudar a muchas familias, a muchas personas en el área de la salud, de la vivienda. Vamos a activar esta misma semana, oigan bien venezolanos, esta semana arranca en toda Venezuela un plan de empleo rápido con recursos que hemos podido ahorrar y obtener, y vamos a generar varios miles y miles de empleos en todo el país desde esta misma semana, haciendo esfuerzo sobre la marcha para aliviar las penas de los venezolanos producto de tanta irresponsabilidad de los gobiernos adecos y copellanos de los últimos 40 años. Tenemos otra llamada, presidente, pero antes quería informarle que los estudiantes de la universidad de aquí de Mérida le están invitando, no sabemos si el presidente puede o no venir, pero le están invitando para el 18 y 19 de diciembre porque van a hacer un festival que se llama Sonar las Campanas que anuncian el nuevo milenio. Y allí va a haber un concurso de gaitas, de parrandas, de aguinaldo. Es la alegría de un pueblo que despierta. ¿Qué fecha es esa, Juan? Esto es 18 y 19, sábado 18 y domingo 19. Bueno, muchas gracias por la invitación. No estoy seguro si puede venir, pero voy a anotarlo para mi agenda. Vamos a ver, gracias por la invitación y estoy seguro que esto va a ser un tremendo éxito por la cultura, las tradiciones y la alegría de esta ciudad de los caballeros. Y de las damas también. Así es. Tenemos a otra persona, a otro compatriota, Adonais Gutiérrez, desde Aricagua, Mérida, aquí mismo, desde Mérida. Aló. Sí, buenos días. Buenos días, presidente, le escucho. Buenos días, Adonai. Buenos días, presidente Chávez. Un placer para mí saludarlo desde acá de Mérida. Bueno, le estoy hablando desde Radio Cumbre. Nosotros tenemos un programa que se llama La Voz del Sur, donde damos a conocer los reclamos populares que hace nuestra querida gente de los pueblos del sur. Y quisiera plantearle un problema que desde hace años pues se ha estado suscitando acá en nuestro pueblo, y es la carretera Santa Bárbara de Barinas, Mucuchachí. Varios ofrecimientos se han hecho ya. Tiene tiempo esta carretera y sería importante que usted tomara cartas en el asunto y tratara de que se asfalte. Esta carretera existe, pero en muy malas condiciones. Santa Bárbara de Barinas, hasta la población de Mucuchachí. Esto es un pueblo del sur de nuestro estado de Mérida. ¿Cuántos kilómetros son, Adonai? Hay aproximadamente 40 kilómetros. 40 kilómetros. ¿Y sí. Tiene esta carretera comunica los 18 pueblos del sur del estado de Mérida con la zona de Barinas? Es importante porque queda más cerca para la zona de Barinas que hacia la zona del estado de Mérida. Sería importante que también se le asfalte y se le preste la atención debida, porque demasiadas veces se ha tratado de buscarle solución, pero nunca se le ha dado. Entonces sería importante que usted tome nota con esta carretera, que es importantísima para nuestras queridas comunidades sumerideñas. Muy bien, Adonai, gracias por tu llamada también, de Radio Cumbre. Ahora, ajá, dime. También, presidente, quisiera hacerle un pedimento muy personal. Tengo tiempo llamando, tratando de comunicarme para ver allá a Caracas, pero no ha sido posible. Sería importante que nuestra familia, ¿no? Nuestra mamá, y yo tengo cuatro hermanos, ¿no? Los cuales son enfermos. Sería importante que usted, por intermedio del plan en Bolívar 2000, se le obsequie una vivienda, porque nosotros no tenemos los recursos económicos necesarios para comprar una vivienda y nuestros hermanos son enfermos. Se necesita para darle un tratamiento apropiado. Muy bien, Adonai. Mira, en cuanto al primer caso, la carretera, hemos tomado nota, el general García Carneiro tomando nota, estamos aquí para incorporar esto a los proyectos del Plan Bolívar 2000, ya será para el próximo año, el año 2000, vamos a considerar, a hacer una evaluación. Ustedes saben, venezolanos, todos, Adonai, para que lo sepan todos, yo he creado, hemos activado hace apenas 5 días el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 3 regimientos de ingenieros, 9 batallones de ingenieros distribuidos por todo el país, ya están en dispositivo, ya algunos están trabajando, y esto es para apoyar al Plan Bolívar 2000, para apoyar a las comunidades, a los pueblos, y precisamente las funciones de ingeniería de ese cuerpo va a ser reparación de carreteras, de caminos, de puentes, de viviendas, de infraestructura diversa. Así que tendremos mucha más capacidad de trabajo el próximo año, mucho más recursos para atender todas estas solicitudes que andan por todas partes, porque el país está destrozado. Nosotros hemos recibido una Venezuela destrozada. Hemos tomado nota entonces, García Carneiro, vamos a tener esto pendiente para el Plan Bolívar del próximo año, a ver, habría que hacer un presupuesto, a ver cómo sacamos los recursos, a ver si conseguimos apoyo del gobierno regional, porque hay uno de los problemas. Ah, aquí está el general Cruz Wesser también tomando nota, que es el coordinador de los proyectos especiales a nivel nacional del Plan Bolívar 2000. Ojalá, y por eso es que vuelvo a insistir, es necesario que aprobemos la nueva constitución. ¿Saben por qué? Porque es que hay muchos gobernadores, especialmente los adecos y los copellanos, los pocos que quedan, la mayor parte son adecos y copellanos, ¿no? Y el poco tiempo que les queda, es lo que quise decir. Bueno, ellos quieren hacer con los presupuestos lo que quieran. No quieren trabajar de manera coordinada, no quieren cooperar con el Plan Bolívar 2000, los gobernadores adecos especialmente. No quieren hacer obras conjuntas para inyectar recursos regionales y nacionales a trabajos de infraestructura, microempresas, etcétera. Es una obligación para los gobernadores y los alcaldes mucho menos. Es una anarquía, pues. Cada gobernador adeco, copellano, cree que ellos son los dueños de su territorio, de su estado. Los alcaldes adecos creen que ellos son dueños de su alcaldía, ¿no? El dueño es el pueblo, y tienen que rendirle cuenta a su pueblo. Por eso será que aquí en Mérida el gobernador adeco y los alcaldes adecos se pusieron de acuerdo para pedirle a la gente que voten por él, ¿no? Pero les vamos a dar una derrota contra una paliza, les vamos a dar, porque le tienen miedo, será, a la nueva constitución que establece la obligación de los gobernantes de rendirle cuenta a su pueblo en qué utilizan el dinero que se les manda de Caracas. Yo tengo aquí, por cierto, las asignaciones presupuestarias al Estado de Mérida y hemos cumplido casi en un 100% con las asignaciones del FIDE, del situado constitucional, la ley de asignaciones especiales. Tendrán que preguntarle los merideños al gobernador que en qué usa el dinero que se le manda, que le rinda cuenta, no a mí, al pueblo de Mérida. Y el pueblo de Mérida, cuando se apruebe la constitución, también tendrá el derecho a revocar el mandato a cualquier gobernador en cualquier momento, cuando el pueblo considere que no está cumpliendo con su obligación, igual a los alcaldes. Así que hago este comentario para insistir en la importancia, hermanos, de aprobar la nueva constitución para que la democracia se reordene y para que el pueblo sea de verdad el soberano y no pequeños caudillos regionales que quieren manejar los presupuestos a su libre albedrío y según su conveniencia para favorecer a sus amigotes, a su partido, a las empresas de sus amigos. No, el único beneficiario tiene que ser el pueblo merideño, el pueblo de Venezuela. Por eso insisto, aprobemos la Constitución de la República Bolivariana para que podamos trabajar de manera coordinada y solucionar mucho más rápido tanto problema heredado de los gobiernos incapaces y corruptos de Acción Democrática y COPEI. Bien, presidente, vamos de nuevo con Miguel Ángel Cariel, que se encuentra en la avenida 3 frente a la emisora 107.7 de Ula FM, con el pueblo de Mérida, que quiere conversar con usted. Adelante, Miguel Ángel. Gracias, señor presidente. Con nosotros se encuentra la señora Belkis María Puerta Rivas. Ella viene de Santa Cruz de Mora, de una aldea concretamente que se llama Cumbre de Peñas, y ella trae un problema realmente conmovedor, porque viene a plantearnos el problema de José Leonardo Manrique, quien es un muchacho de 12 años que sufre de degeneración crónica progresiva y neurológica. Aquí está la señora Belkis Puerta. Adelante. Muy buenos días ante todos ustedes, señor presidente. Le damos la bienvenida a nuestro estado. Ellos de desde Santa Cruz de Mona traigo yo este problema, y yo pienso que muchas de las personas que habitan allí también tendrán estos problemas, que es sobre lo que ya decía el señor locutor, de una enfermedad crónica, progresiva y neurológica que sufre el niño José Leobardo de 12 años. A partir de los 5 años, él ya, cuando él, hasta completar los 5 años, era un niño aparentemente normal. Luego comenzó con esta degeneración que ahorita actualmente está postrado en el suelo, ni siquiera ha tenido el duelo, podríamos decir, de las autoridades, ni siquiera donarle una silla de ruedas. Este niño usted puede, bueno, se sienta en un rolito, en una silla, y si usted lo deja ahí todo el día, sea, está allí, él se hace de sus necesidades fisiológicas ahí porque él no se mueve, él está, bueno, hasta jorobado se está poniendo porque él no tiene un sitio en donde estar. Se le hizo una evaluación nutricional, que aquí yo tengo todas esas pruebas, es más, tengo hasta fotos de él, y no se puede porque la madre tiene 7 niños a que atender. Es doméstica y se gana 40,000 bolívares mensuales. Dígame usted, ¿para qué podrá servir eso? Entonces a mí me conmueve demasiado esto y quería que usted personalmente lo viera, que aquí tengo sus pruebas para ver qué podemos hacer con esta criatura, que nosotros nos encontramos casi a 2 horas de Santa Cruz de Mora. Yo creo que esto, o sea, es algo que no tiene perdón de Dios, y hay muchas personas que también están en esta misma situación y no ha tenido duelo ni siquiera el gobierno municipal ni nadie de estas pobres criaturas. Bueno, ciertamente provoca ponerse a llorar, y yo debo decirle a ustedes, a mí no me da pena decir que yo lloro. Yo nunca he pensado, he creído en esto de que los hombres no lloran, ¿no? Los hombres lloramos por hombres, igual que lloran las mujeres y los niños. Por seres humanos lloramos. Y a veces yo me encierro a llorar cuando se va acumulando tanto dolor en el peso de uno por dentro, en el corazón, en el alma. A veces uno tiene que estallar y llorar un rato para drenar lo que uno lleva por dentro. Bueno, estamos oyendo la expresión de una mujer patriota. ¿Cómo se llama esta mujer? No sé. Belki Carías. Belki, perdón. Belki está... que está viendo, como todos vemos y sentimos, el dolor de un pueblo abandonado, la salud, los niños. Yo he conseguido, antier en Caracas, entrando a Parque Central, donde juramenté a miles de voluntarios para luchar por el sí, por esta campaña, por esta batalla que ganaremos sin duda. Entrando ahí, pues había mucha gente, y me llega un hombre joven y me da la mano, me agarra por el brazo, pero muy fuerte. Y yo, como sentí el apretón tan fuerte, pues volteo. Había mucha gente. Y le veo los ojos a un hombre joven y me dice: presidente, yo tengo SIDA. ¿Qué hago? Tengo un año buscando que me ayuden. Un hombre de 20, 25 años, un muchacho ya como un hijo de uno, pues. Bueno, le di un abrazo. Hay gente que le da miedo y le dan la espalda. No, eso es un ser humano. Pero así me conseguí una vez en San Fernando de Apure, un niño con la cara deforme, totalmente deforme. Y le pregunto a la madre que estaba llorando: ¿y este niño qué le pasó? Ahí entre el gentío y el sudor y los empujones de la gente de amor en la calle. Y me dice: me lo pateó un caballo. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 4 años. La quijada de medio lado. Y a ese niño lo operaron. Y ya tiene su quijada en su sitio. Otro niño por allá, no recuerdo dónde, Dios mío, con una pierna desprendida, un niño como de 5 o 6 años. Una pierna, el fémur desprendido de la cadera. Cuando lo veo y me explica la madre, y yo le pregunto: ¿pero eso fue un accidente? Me dice: no, él nació así. Nació así hace 6 años. Y aquí no había manera de que le peguen la piernita. Ya le pegaron la piernita. En pocos días lo llevamos a Caracas, al Plan Bolívar 2000. Bueno, miren, yo, García, le estoy hablando al general García Carneiro, a quien tengo al lado. Te voy a pedir, García, que inmediatamente, ya, en este mismo instante, salga una ambulancia para Santa Cruz de Mora a buscar a este niño. Ya, ahorita eso no se puede esperar ni un segundo. Yo no puedo seguir hablando en este programa sabiendo que el niño está sentado en un rolito y que no tiene para comer. Hay que mandar por él ya. Y hay que traerlo aquí y si hay que llevárselo en avión hoy para que le hagan una evaluación, si aquí en Mérida se le puede hacer, lo hacemos. Si no, lo llevamos a donde haya que llevarlo. Yo incluso les digo, he mandado venezolanos, especialmente niños en situaciones muy difíciles de salud, a Cuba. A Cuba, allá a Cuba va mucha gente, porque en Cuba han logrado un avance médico extraordinario. Y allá están atendiéndolos en varios hospitales sin cobrar un centavo. Y si hay que mandarlos a Estados Unidos, a Alemania, donde, porque aquí no se pueda, los mandaremos. Porque esa es una responsabilidad que ahora estamos asumiendo en el Estado. Dice la dama que llamó Belkis, que eso no tiene perdón de Dios. Tienes razón, Belkis. No tiene perdón de Dios. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata esto? El ministro de Salud ya hizo la coordinación con... Bueno, pero yo quiero que vayan a buscar al niño. Pero... Ya, y aquí está, bueno, coordinen todos los detalles. El ministro de Salud y Desarrollo Social, el doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, se acaba de asomar aquí al estudio y nos ha dicho que busquen al doctor Cova en la Dirección de Salud de Mérida o en el Hospital de Mérida. Sí, pero vamos a proceder rápido. No podemos esperar que aparezca mañana el doctor Cova. Ojalá aparezca de una vez, pero no, yo no quiero esperar ni para mañana. Eso tiene que ser inmediatamente. En general, sí ha salido coordinado. Bueno, ahora, decía Belkis que esto no tiene perdón de Dios, y realmente no tiene perdón de Dios. Pero de verdad, aquí hemos llegado al colmo en que alcaldes, consejos municipales, asambleas legislativas, gobernadores, congreso, diputados, senadores, gastan un realero, andan con celulares, con choferes, gasto de representación, y después que la gente los elige, se olvidan del pueblo y le dejan a la buena de Dios y a la buena del diablo también, que anda suelto por ahí dando vuelta. Entonces esto no tiene perdón de Dios, pero por eso yo aprovecho de nuevo y llamo al pueblo todo de Venezuela con ese dolor que Belkis nos transmitió a todos, pero al mismo tiempo con ese amor que ella carga, que es el amor de todos, el amor por el ser humano, principio cristiano, ama a tu prójimo como a ti mismo, mandamiento de la ley de Dios. Vamos a aprobar el 15 de diciembre la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque en esa constitución nosotros estamos reasumiendo, el Estado está reasumiendo sus responsabilidades fundamentales. La salud es una responsabilidad del Estado, sépanlo todos los venezolanos. Ustedes eligen gobernantes, gobernadores, alcaldes o consejos municipales para que velen por el pueblo, no para que hagan uso de los dineros del pueblo a su capricho. Y ahora la democracia bolivariana plantea que el pueblo debe ejercer control sobre la administración de los recursos para que vayan hacia la salud, hacia la educación, hacia la vivienda. Pues saludo a Belkis, gracias mujer venezolana por tu valor, por tu coraje y sobre todo por ese amor tan grande que transmites. Y Dios nos ayude para que este niño de 12 años pronto tenga la atención médica adecuada, de calidad, y Dios mediante que se recupere. Recordamos a todos nuestros oyentes que pueden comunicarse con el presidente de la República por los teléfonos 074-40-3003 y 40-3004. Recordamos a todos nuestros oyentes que pueden comunicarse con el presidente de la República por los teléfonos 074-40-3003 y 40-3004. Adelante, Juan. Mientras está saliendo este programa al aire, los taxistas del área metropolitana se concentran en el aeropuerto de Maiquetía y harán una marcha, una caravana más bien, para llegar al Distrito Federal. Van a recorrer Vargas, el Estado Miranda, el Distrito Federal, y terminarán frente al bloque de armas en la Redoma, llamando a la defensa del sí y a luchar por la transformación revolucionaria de Venezuela. Algunos de estos taxistas están convocando a todos los conductores de autos libres y propuestos a una gran reunión que se realizará la semana que viene en Caracas para fortalecer el carácter popular del sí. Estamos en Aló Presidente, el programa más escuchado de la radio en toda Venezuela. Y desde aquí mismo, del Estado de Mérida, Yurima Meneses. Yurima, te escucha el presidente. Aló, Yurima. Aló, buenos días. Mire, presidente, estoy realmente emocionada de poder conversar con usted. Buenos días, Yurima. ¿Cómo Dios está? Te bendiga. Ajá, me llamo Yurimia. Ah, Yurimia. Ajá, Meneses. Yurimia Meneses. Sí. ¿Tú eres de dónde, Yurimia? Yo nací en el Zulia, pero toda la vida he vivido aquí en Mérida. Ya. Soy médico y trabajo en una brigada de rescate, hago medicina popular en la brigada de rescate Gente Unida. Ah, qué maravilla, qué maravilla, te felicito y adelante a todos esos muchachos, a trabajar por esa gente. Claro que sí, en eso andamos. Gracias, Yurimia. Pero lo que tengo que informarle, señor presidente, es bastante doloroso para mí, puesto que tengo un hijo de 8 añitos, que estoy a cuarto grado y tiene un tumor cerebral. Hace aproximadamente 4 años. Mucha fe, mucha fortaleza. En eso andamos, claro. Verdad que bastante esto hemos tenido y rezando a Dios para que todo salga bien. Así es, no. El problema es que debemos operarlo porque su vida corre peligro y el costo de esa operación es bastante elevado. Nosotros necesitamos hacer dos. ¿Cuánto vale la operación, Yurimia? De aproximadamente 20 millones de bolívares. 20 millones de bolívares. ¿Dónde hacen la operación? Aquí no se hace en el país porque es con rayos gamma. Yo estuve conversando en Estados Unidos con el doctor Wolf y él me dice que podemos hacer la primera parte en el país, que es aspirar el tumorcito porque es líquido, es quístico, con una aspiración estereotáxica. Pero yo iba al hospital militar, no se hace. Fui al JM de Los Ríos, no se hace. Yo me vine de Caracas porque usted venía para acá, para Mérida. ¿Pero dónde se hace aquí en Venezuela? ¿Tú sabes? En algunas clínicas, por lo menos en el Ávila, me dieron un presupuesto bastante económico. ¿De cuánto? 2,5 millones la primera parte. Luego de eso que se aspire, entonces se debe llevar a los Estados Unidos para que le coloquen los rayos. Esos rayos inclusive son 10 minutos. Un casco no es invasivo y el tumor lo destruye. Bueno, mira, Yurimia. Sí, fíjate, esta misma semana vamos a llevar a tu niño a la clínica donde hacen eso. Aquí está, estoy mirando y está tomando nota ese gran venezolano que es el comandante William Fariña, presidente del Fondo Único Social. Precisamente anoche yo asigné unos recursos. Ajá. ¿Cuánto fue? 2,500 millones de bolívares de un fondo de reserva que manejo yo. Ajá. Para estos casos de urgencia, para, bueno, salvar vidas, pues. Entonces, esta misma semana, Fariña te va a llamar hoy mismo. Aquí está tu teléfono. Sí. Te reúnes con él, van a Caracas. Y esta misma semana, si todo está listo, podemos hacer en estos próximos días esa primera fase. Y luego vamos a buscar la manera de ayudarte a llevar al niño donde haya que llevarlo para la segunda fase del tratamiento. ¿Qué te parece? Bueno, eso es lo que yo quiero. Y estaba seguro de que conversando con usted yo lo iba a lograr. Bueno, mi amor, entonces espera la llamada hoy mismo de William Fariña. Tú estás aquí en Mérida, ¿verdad? Yo estoy aquí en Mérida. Bueno, y se pueden ver ahora mismo o mañana en Caracas. Nosotros salimos esta noche y, bueno, vamos a pedir, pidámosle a Dios. Nos unimos a las oraciones tuyas y toda esa labor que tú haces hacia los demás, ayudando a los demás con ese grupo de médicos que te acompañe, de paramédicos, pues tiene que revertirse ahora en bien de tu niño. ¿Cómo se llama tu niño? Se llama Giovanni. Giovanni, que Dios bendiga a Giovanni. Va a vivir larga vida. Tú vas a ver, Dios mediante. Gracias, presidente. Dios te bendiga. Amén. A ti también. Gracias. Bien, fíjense, presidenta, que sí hay mucha gente que también está dispuesta a colaborar. Luego le entregaré una carta del doctor Pedro Vivas Bertier, quien, conjunto de médicos, está creando un grupo de atención médica en la población de Tarma. Gratuitamente necesitan algunos equipos, pero incluso ya Bolívar 2000 le arregló el ambulatorio y todo. ¿La población de? De Tarma. Tarma. Tarma, eso queda en el litoral central. Ya cerca de Carabobo. Ah, de Carabobo. Bueno, yo creo que se está despertando, como Julio lo dice, ¿no? Se está despertando un sentimiento de solidaridad en toda Venezuela. Y eso es parte de la revolución bolivariana. Porque, bueno, y por eso es que proponemos que se llame Bolivariana la República Nueva. Y ahí los negativos andan ahora diciendo que eso es negativo, como ellos, pues. Que llamar a Bolivariana la República es negativo, dicen ellos. No, esto no es solo un homenaje a Bolívar. Es un compromiso con todos nosotros y con nuestro futuro. Porque si algo Bolívar desprendía era generosidad, sacrificio. Bolívar nació rico. Ustedes saben que Bolívar nació en Cuna Rica. Bueno, y heredó porque ustedes saben que también que su padre murió y su madre murió cuando él era niño. Así que se heredó riqueza desde niño. Heredó haciendas, esclavos, minas de cobre, de plata. Grandes riquezas de los Bolívar. Y cuando murió, y un día él le dijo, moriré como nací, desnudo. Y cuando Bolívar murió en Santa Marta, expulsado por los negativos, porque fueron los mismos negativos, pero hace 180 años que lo expulsaron de Venezuela y lo mandaron a matar allá en Bogotá y no lo pudieron matarlo porque lo salvó Manuelita Sáenz y se fue a morir exiliado en Santa Marta. Bueno, Bolívar en esa ocasión planteaba, Bolívar luchaba, Bolívar vio tanto que tuvo que, bueno, se murió con una camisa prestada. No tenía camisa Bolívar cuando murió, una camisa rota. Fíjense ustedes, entonces cuando nosotros, y eso lo propuse yo, y ahí asumo mi responsabilidad. A mí casi nunca me gusta hablar de yo, del yo, pero en este caso lo asumo. Como han dicho por allí, incluso historiadores, que son una degeneración, bueno, yo asumo ese compromiso, esa responsabilidad. Yo le propuse a la Asamblea Constituyente llamar República Bolivariana a Venezuela desde el 15 de diciembre. Y eso es un compromiso para todos los venezolanos. Y ese sentimiento de solidaridad, de darlo todo, lo que podamos por los demás, por la igualdad, por la justicia, es bolivariano. Eso es bolivarianismo puro, como también es cristianismo. Pero estamos hablando de la República Bolivariana de Venezuela. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los venezolanos, honestos y patriotas, nos sentimos orgullosos, como yo, de que Venezuela, a partir del 15 de diciembre, cuando vamos a aprobar esta constitución, Venezuela se va a llamar República Bolivariana de Venezuela. Bien, presidente, tenemos una llamada en espera. Es Rafael Uzcategui desde Ejido, Mérida. Sí, Rafael, el presidente te escucha. ¿Aló? Sí, adelante, el presidente le escucha. Aló, buenos días, señor. Sí, Rafael, buenos días, tocayo. ¿Cómo está usted? Muy bien, Rafael, ¿cómo está? Rafael Uzcategui, le hablo del sector Ejido Calle Industria. ¿Cómo está tu familia, Rafael? Todo bien. Le hablo en nombre propio y en nombre de toda la familia. Me gustaría una serie de preguntas, pero por el tiempo restringido, pues me refiero en énfasis en esta de la siguiente, ¿no? Dime. Con relación a la alcaldía, no sé si han mandado la plata del 20% del que usted decretó para los obreros, o la mandó y no la han querido pagar, porque hasta el momento los obreros están esperando ese 20% y no le ha sido concedido. Y se rumora de que no lo van a cancelar el 20%. Eso por una parte. Entonces, queríamos saber si es que realmente no se podía mandar la plata o que la alcaldesa, como usted dice, por ser de la oposición, no les conviene cancelar esa plata y la tiene ahí congelada. Y queremos que haga usted, por medio de esa auditoría que ha mandado en otras instituciones, porque al parecer ahí como que hay irregularidades administrativas, por conocimiento propio, y bueno, que no. Terminaríamos de citar ejemplos, pero entonces en concreto, y repito eso, ¿qué pasa con el 20% de los obreros de la alcaldía de Guido, si van a mandar la plata o no, para uno saber eso? Por allá en Río Chico y Guarena y todas esas escuelas están abandonadas. Me llevó un niñito y me dijo, mire, presidente. Bueno, no me dicen así, yo tengo la felicidad de que el pueblo, y especialmente los niños, no me dicen presidente, sino me dicen Chávez. Mira, Chávez, eso para mí es una felicidad. No hay distancia entre nosotros. Mira, Chávez, donde en la escuela donde yo estudio, pega corriente, me dice. ¿Cómo es eso? Le pregunto. ¿Ah? Corriente en las paredes. Pega corriente. Yo le pregunto, ¿pero cómo que pega corriente? En las paredes, entonces uno anda asustado. Esos pobres muchachos andarán asustados. Le pega corriente a las paredes. Bueno, descuidado. Otra escuela que no tiene techo, otra escuela sin pupitres, los muchachitos en el suelo, en pedazos de madera, de palo que llevan del camino, desde la selva. Bueno, todo un desastre. Por eso es que hay que poner las cosas en su sitio. Y los gobernadores tienen que trabajar por su pueblo. Y si no sirven, el pueblo tiene que revocarles el mandato. Y eso está en la nueva Constitución Nacional. Por eso es que los gobernadores adecos, entre ellos el de aquí de Mérida, se oponen, están asustados, porque saben que les queda poco tiempo. El pueblo les va a revocar el mandato si no cumplen con su responsabilidad, igual a los alcaldes. Eso es válido para todos, incluyéndome yo. Yo de primero. Si yo no sirvo, si yo frustro, el pueblo se siente frustrado, si ven que yo no trabajo y no atiendo a nadie, bueno, me quitan el mandato. Esa es la democracia. Lo que es igual no es trampa. Bueno, María, vamos a ayudar a tu señora madre, estoy seguro, y vamos poco a poco a restituirle la salud a los merideños y a todo el pueblo venezolano. Y precisamente, presidente, y a todos nuestros oyentes, Miguel Ángel Cariel está conversando con un médico de acá de Mérida sobre este grave problema. Vamos a escuchar qué nos dice el doctor que va a entrevistar Miguel Ángel Cariel. Adelante. Sí, gracias, señor presidente. Conmigo está el doctor Galeno Sardi, quien es profesor de la Universidad de los Andes, y señala que los tribunales de Mérida han sentenciado que no es delito llevarse equipos médicos de los hospitales. Oigamos lo que él dice. Imagínate. Presidente Chávez, reciba un saludo cordial de este compatriota. Yo estoy acá abajo desde temprano llevando sol y he querido hablar con usted personalmente, pero no ha sido posible, puesto que hay mucha gente y no puedo acceder al sitio donde usted está. De todas maneras, mi saludo muy cordial para usted y mis deseos porque su gestión vaya adelante y que vayamos todos con el sí para reformar este estado corrupto que vivimos. Gracias, doctor. Adelante. Mire, presidente, yo quisiera entregarle lo que tengo en mis manos. Tengo las pruebas de las actas de salida del Hospital Universitario de Mérida de los equipos médicos. Los médicos se llevan los materiales médico-quirúrgicos para sus clínicas, las pinzas, los bisturíes, los equipos médicos, los monitores, los desfibriladores, las sierras eléctricas, se llevan una cantidad de cosas. Ahora, yo, por oponerme a eso, me destituyeron del laboratorio, tuve que meter un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que por fortuna lo gané, estoy restituido a mi cargo, pero me hacen la vida imposible, no me dejan actuar como jefe del laboratorio. Y al llevarse los equipos médicos al hospital, la gente del pueblo se queda sin equipos, porque el hospital universitario tiene muy pocos materiales y equipos, como usted sabe muy bien, hay crisis hospitalaria. Y entonces se alquilan a las clínicas privadas, a estos médicos, en un convenio que fundó una fundación de derecho privado que se llama Facicardio, con el hospital universitario, y en donde no intervino ni el Ministerio de Sanidad, ahora llamado de Salud y Desarrollo Social, no intervino la Corporación de Salud del Estado de Mérida, no intervino tampoco la Gobernación del Estado. Es decir, una fundación privada administra estas cosas para que los equipos salgan a la calle. Eso no puede ser, presidente. Ahora, yo fui a los tribunales y pedí al Ministerio Público que hicieran un juicio sobre esta materia. Ahora, para sorpresa suya, tengo aquí en la mano las pruebas. Yo se los puedo dar con muchísimo gusto. Los tribunales han sentenciado aquí en Mérida, presidente Chávez, que no es delito llevarse los equipos médicos de los hospitales. Y eso no puede ser. De esa forma, presidente, este asunto, si se generaliza con la jurisprudencia de Mérida, se va a correr a todo el resto del país. Imagínese usted todos los médicos, enfermeras, toda la gente del gremio de la salud llevándose los equipos médicos a los hospitales con la autorización y la venia y la jurisprudencia de Mérida. Eso no es posible. Yo estoy seguro, presidente Chávez, de que usted no va a permitir eso. Permítame entregarle de alguna manera lo que tengo en las manos, que son las sentencias de los tribunales, tengo las actas de la Contraloría General de la República, tengo todas esas pruebas, las actas de salida de los equipos, permítame entregárselas a usted personalmente. Y si no me es posible, por alguna razón, que no me dejen llegar hasta allá, le agradezco que a través de uno de sus edecanes, el general Salazar, que muy amablemente allí en la puerta me dijo que tuviera paciencia, pero realmente yo no puedo tener paciencia con esto, presidente. Son 4 años luchando contra este problema y hay una complicidad masiva aquí en la ciudad. Bueno, doctor Galeno, gracias por su intervención. Le devuelvo el mismo afecto, el mismo saludo. Y yo le voy a pedir al general Martínez Morales, jefe de la Casa Militar, bueno, que cuando terminemos el programa y vayamos saliendo, aunque sea en unos minutos, unos segundos, doctor Galeno, pues nos demos la mano y usted me haga entrega personalmente de esos documentos. Ahora, déjeme hacer algunos comentarios. Primero, me dice el ministro de Salud y Desarrollo Social, aquí a mi lado, que ese caso está en manos ya de la Junta Interventora que él designó para esa intervención al sistema de salud de Mérida, porque precisamente esa es una de las más horrendas irregularidades que aquí se han detectado. Ahora bien, el doctor Sardi dice algo que es reflejo del clima de inseguridad jurídica, de corrupción generalizada y de complicidad que se ha instalado en Venezuela en los últimos años y que estamos desmontando. Y que desmontaremos completamente solo y solo si aprobamos, como vamos a aprobar, la nueva Constitución Nacional de la República Bolivariana. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es que aquí no hay justicia. Aquí un ciudadano, como el doctor Sardi, va a un tribunal. Con algunas excepciones, siempre hay excepciones. No todos los jueces son corruptos, ni todo el Poder Judicial está malo, pero la mayor parte de él. Entonces es una excepción. esa decisión del Poder Judicial merideño de avalar este hecho denunciado por el doctor Sardi, bueno, si es tal cual él lo está denunciando, es una aberración y es una es un indicativo de que aquí no hay justicia. Pero precisamente, cuando nosotros aprobemos la nueva Constitución el 15 de diciembre, estaremos aprobando la reestructuración de todo el Poder Judicial, desde la Corte Suprema de Justicia, donde los Abejos y Copellanos metieron su gente durante muchos años, para que los presidentes robaran, para que el Congreso hiciera de todos los partidos políticos, se repartieron los presupuestos, los gobernadores, y al pueblo le robaron la vida, la dignidad, la salud, todo se lo robaron. Bueno, hay que cambiar ese Poder Judicial desde la Corte Suprema hasta todos los tribunales de todo el país. Por eso, para que nosotros podamos poner orden aquí en democracia, con libertades, hermanos, insisto, no hay otra alternativa para todos, les digo esto, que aprobar la nueva Constitución Nacional y comenzar a hacer la revolución política pacífica, es decir, a hacer otro Estado, otros poderes, otro poder judicial, otro poder legislativo. Las asambleas legislativas, por ejemplo, eso hay que cambiarlo completo, hay que cambiar las alcaldías. Va a eliminarse el Congreso y vamos a elegir una Asamblea Nacional. Es la reestructuración completa del Estado venezolano para que haya justicia verdadera. Vamos a tomar nota de esto y espero que nos veamos allá abajo, doctor Sardi, para recibir de sus manos la carpeta con su denuncia para continuarla procesando y tomar las medidas que haya que tomar. Bien, presidente, y así como hay estas cosas tan malas, también hay, repito, siguen habiendo cosas buenas y ánimos en el país. Soy emisario para entregarle una copia de una película de 11 minutos hecha sobre Bolívar, Canto al Libertador, por la cineasta Nora Marcano. Es una película hecha en dibujos animados tradicionales, con más de 4.000 dibujos para llegar a 10 minutos. Fue hecha el año pasado, pero coincide perfectamente con lo que el proceso que estamos llevando adelante. ¿Quién me envía esta maravilla? La cineasta Nora Marcano, que fue la directora Marcano, y productora. Bueno, te agradezco mucho a ti, Julio, por haberme traído este obsequio, y a Nora Marcano mi agradecimiento. Vamos a mirarlo, y esto es parte del mismo proceso de la revolución educativa. Canto al Libertador, esto es para conocer a Bolívar, a su pensamiento, a su acción, y para que Bolívar ahora recupere su puesto y asuma, como está asumiendo, el liderazgo histórico de este proceso de revolución pacífica y democrática. ¿Siguen más llamadas? Sí, siguen más llamadas. ¿Cuánto tiempo nos falta? Porque tenemos la agenda bien, no podemos pasarnos minutos, de tiempo. Sí. 10 minutos. De acuerdo, 10 minutos y yo tengo que hacer algunos anuncios acá. Así que atendamos algunas llamadas más. Sí, antes un saludo a la población de San Antonio de Acequia, donde hay está desarrollando el programa Siete Pueblos, Siete Estrellas del Fondo de Fortalecimiento Social. Han reportado por allá que hay absoluta audiencia de todos nuestros compatriotas. Sergio Ramieri, desde Mérida, aquí mismo, presidente. Adelante, Sergio. Buen día, señor presidente. ¿Cómo está usted? Muy bien, hermano. Buenos días. Señor presidente, usted no sabe cuántas veces yo he soñado con usted, cuántas veces me he despertado, he hablado con usted, pero lamentablemente nunca pudo llegar a usted. ¿Cuándo llega usted en Puerto La Cruz? Lamentablemente había mucha gente y no pudo. Nosotros trabajamos en el sector hotelero, en el sector turístico. Y en este momento yo soy presidente del Bloque Occidental de Turismo. Y tenemos una escuela, un programa de un proyecto piloto a nivel nacional, cada empresa una escuela, una resolución del Ministerio de Educación, la 1210. Y nosotros queremos que, pensamos, estamos convencidos que no hay desarrollo en el país si no preparamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Y si por digamos, esta resolución podría cambiar, solucionar todos los problemas educacionales que hay en el país sin que al país le cuesta una puya. Pues una integración entre el sector empresarial, el mundo de la educación y en la sociedad civil. Es decir, que nosotros estamos sacando bachiller técnico medio. Los muchachos ingresan al noveno año teniendo el diploma de técnico medio. En los últimos 3 años ellos lo pasan en los laboratorios de los hoteles, en todo. Esto significa que cuando el muchacho venezolano sale, tiene una profesión, no tiene que pedir ayuda a nadie porque él puede defenderse, porque usted, como bien sabe, la libertad económica es la independencia del ser humano. Pues yo quisiera hablar con usted, pero he tratado he mandado casi 100 proyectos, pero lamentablemente nunca lo logré. Dios me ayudó, en un humilde capitano que estuvo en el hotel la noche, me dio esta posibilidad y yo lo agradezco de verdad porque tiene sensibilidad humana. Yo quiero hablar con usted por explicar de este proyecto, este programa. Bueno, gracias Sergio, y si tiene a la mano el proyecto, me gustaría llevármelo para evaluarlo en el Ministerio de Producción y Comercio, donde ahora hemos incluido el turismo, y es bueno recordar, Sergio, que también el turismo ha estado abandonado. Venezuela tiene un gran potencial, el turismo es parte de los proyectos de desarrollo social y económico del país, Mérida entre ellos. Esta es una zona alta, de alto potencial turístico. En la Constitución, la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se señala al turismo como actividad de interés nacional y se obliga al Estado y a la sociedad y a la empresa privada a promocionarlo. Dentro de esta idea, seguramente tu proyecto, que lo has pensado, lo has luchado, lo has soñado, como tú lo has dicho, seguramente que viene, bueno, como anillo al dedo para comenzar a reestructurar todo lo que es la actividad turística y a dar ejemplo de cómo el Estado y la empresa privada y la sociedad pueden modelar turismo, actividad turística y sobre todo esa orientación tan humanista que tú le estás dando, como ves, orientar el turismo a la educación y la actividad privada para que contribuya con el desarrollo nacional. Así que vamos a coordinar allá abajo para que Sergio pueda entrar, saludarnos y para ponernos de acuerdo para ver el programa, para conversarlo a las instancias correspondientes y para impulsarlo como parte de los proyectos que estamos impulsando en todo el país. Gracias, Sergio, y a todos los empresarios les saludo y debo decirles que esta constitución es una constitución para proteger la actividad privada. Por ahí hay algunos empresarios, yo no sé, confundidos o que están alineados, bueno, con los negativos, por sus razones tendrán, pero es la minoría que andan diciendo de todo, que si esto va a acabar con la empresa privada. Mentira, esto más bien va a proteger la empresa privada. Aquí se garantiza la libertad económica, la libertad de comercio, la libertad de industria. El Estado asume la tarea de proteger la producción nacional y de no discriminarla en relación con la inversión internacional. Así que mi saludo a todos los empresarios y los invito a que unidos con el Estado y con la sociedad reconstruyamos a Venezuela para que tengamos una economía próspera, sustentable, humanista, justa. Saludos a Sergio. Bueno, estamos llegando al final del programa. Tengo, como siempre, aquí un bojote de papeles. Debo hacer un resumen muy rápido. Informarle a la gente del Estado Mérida, antes de dar mi agenda, ya hablamos del situado constitucional, debo informarles que hay una serie de programas y proyectos que están en marcha en Mérida y que he venido a evaluarlo, y me está informando el comandante de la guarnición, el general García Carneiro, y los ministros, que el Plan Bolívar 2000 y los proyectos especiales avanzan en Mérida. Por ejemplo, en educación, está habilitándose una en la antigua sede de la Guardia Nacional, en el Vigía. Allá estaremos más tarde, ¿no? En el Vigía, vamos al Vigía, saludo a toda la gente del Vigía, pero allá se está habilitando una escuela básica allá en el Vigía, en la antigua sede de la Guardia Nacional. Esto para contribuir con la educación de los niños y los jóvenes merideños. Igualmente, dentro de la activación de este modelo de educación bolivariana, está reactivándose la Escuela Técnica Agropecuaria del Estanquillo en el municipio Sucre, y se va a convertir en una escuela modelo para el país. Las escuelas técnicas las estamos reactivando, las vamos a dotar, a poner en el alto nivel que deben estar, escuelas básicas, escuelas técnicas. Por otra parte, se está instalando en un centro de computación en Santo Domingo, municipio Cardenal Quintero, para permitirle a los jóvenes y a los estudiantes de las zonas rurales su incorporación tan necesaria a la informática para engancharnos en el proceso de desarrollo rumbo al siglo que viene, rumbo al futuro. En Bailadores, la gente de Bailadores, allá en el municipio de Rivas Dávila, saludos a todos. Allá se abrirá muy pronto una extensión del Instituto Politécnico de Ejido para brindarle a los jóvenes de ese municipio de Rivas Dávila la posibilidad de capacitarse en áreas vinculadas al sector agropecuario y contribuir hacia el desarrollo de todo este territorio del Estado Mérida, de los Andes venezolanos. Por otra parte, allá afuera me abordaron unos estudiantes del Santiago Mariño. Voy a decirle, he hablado esto desde hace meses, estamos estudiando este caso, igual el del Isaac Newton con el ministro de Educación, Cultura y Deportes. Ya hemos logrado activar la solución, un proceso que va llevando paulatinamente a solucionar este caso, que es digno de estudio, porque es un ejemplo, un mal ejemplo de la irresponsabilidad de los gobiernos anteriores con la educación. No se le puede entregar la educación, bueno, a empresarios que miren eso solo como empresarios y que estén pensando solo en cuánto voy a ganarme. No, la educación privada debe seguir existiendo y así se garantiza en la nueva constitución, pero debe estar regulada por el Estado y debe cumplir con las normas de la ley de educación de alta calidad, y además la matrícula no puede ser tan alta para explotar a los jóvenes y a los familiares de los jóvenes, a las clases medias especialmente. Así que hemos estado buscando soluciones. Los estudios del Santiago Mariño, que están allá afuera los muchachos, óiganme bien, en ingeniería y en arquitectura están autorizados y los títulos en esas dos carreras se están refrendando. Eso se ha solucionado. Los casos ahora de ciencias sociales no están autorizados y por ello estamos firmando convenios con algunas universidades e institutos para transferir los estudiantes de esas carreras de ciencias sociales, para el cual no está autorizado el Santiago Mariño y está violando la ley, estamos transfiriendo estudiantes para que no pierdan sus estudios a otras instituciones, para que los culminen y reciban su título y tengan validez su título y sean refrendados y se incorporen al proceso de desarrollo del país. Eso. Para que no pierdan sus estudios a otras instituciones, para que los culminen y reciban su título y tengan validez su título y sean refrendados y se incorporen al proceso de desarrollo del país. Eso es lo que hemos hecho y seguiremos pendientes de estos casos, porque la educación es sagrada para nuestros jóvenes, para nuestros niños, y hay que poner también orden en el relajo que tenían aquí en la educación nacional. Bolívar lo decía, de nuevo Bolívar: las naciones marchan hacia su grandeza con el mismo paso con que camina su educación. También debo informarles, por aquí me pasaron unas notas de los proyectos especiales que están marchando y que van a marchar esta semana en la ciudad de Mérida. Un conjunto de proyectos especiales que están pendientes desde hace tiempo, y hemos conseguido los recursos ahora a fin de año. Yo lo anuncié ayer, creo que fue desde Guarenas. Anuncié el inicio, esta misma semana, y se inicia un plan de empleo rápido. El plan de empleo rápido, aquel papel me lo habían quitado, me lo tenían por allá. Yo lo tenía por aquí, lo había perdido. El plan de empleo rápido es un plan especial para fin de año y comienzos del 2000, para generar más de 250 mil empleos, casi 300 mil empleos vamos a generar de empleo rápido. Esto va a ser recuperación y mantenimiento de avenidas, de calles, de aceras, de brocales, de drenaje, de cunetas, vías agrícolas, escuelas, ambulatorios. Bueno, en la ciudad, en el estado de Mérida, se ha aprobado, a partir de mañana esto va a comenzar a funcionar, este proyecto de empleo rápido. 18 mil empleos está previsto, y aquí está a mi lado el general García Carneiro del Plan Bolívar 2000. A partir de mañana deben comenzar a estas obras de recuperación de avenidas, de calles, vías agrícolas, escuelas, ambulatorios, una inversión aprobada para Mérida de 3.5 millardos, es decir, 3.500 millones de bolívares, que va a generar en estos próximos días, en esta próxima semana, 18.000 empleos. Se va a concluir la escuela básica Briceño Méndez. Para ello se asignaron 200 millones y va a generar 70 empleos. Esto es para enero del 2000. Igualmente para enero del 2000 se le va a hacer un mantenimiento mayor a la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Universidad de los Andes, 300 millones de bolívares, 80 empleos, todo esto el Plan Bolívar 2000. Se va a recuperar y refaccionar el Hospital del Vigía. En febrero del 2000, 1.500 millones de bolívares para toda la gente del Vigía. Y sigue en ejecución el programa de viviendas en el estado Mérida para ser entregados en los próximos meses. 3.000 viviendas deben concluirse para el mes de febrero del año 2000. Hoy vamos a cumplir con este compromiso de entregarle a los estudiantes a la Universidad de los Andes, las residencias estudiantiles Domingo Salazar. Ya yo traje el documento firmado por la Procuraduría, son las residencias estudiantiles más grandes del país, tienen 372 apartamentos, se han remodelado, se han refaccionado, los soldados, los estudiantes, el Plan Bolívar 2000 ha colaborado en ello, y ahora se los vamos a dar, es una vieja aspiración de los estudiantes universitarios. Ahí tienen, muchachos, sus residencias, ahora a cuidarla, a ponerlas cada día más bonitas, a la altura de la dignidad de los estudiantes de la Universidad de los Andes. Bueno, la agenda del presidente, la agenda de Hugo Chávez para los próximos días. Ustedes saben que yo ando en batalla, lo dije hace una semana y media atrás, me pongo las botas de combate y desenvaino el sable. Y ando con las botas de combate y con el sable de mi palabra desenvainado, con el sable de la verdad del pueblo desenvainado, dando batalla contra los negativos. Los vamos arrollando. He llamado a una ofensiva popular en todo el país, que la gente tome las calles, pacíficamente, por supuesto, con la Constitución en la mano. Vamos a leer esta Constitución de cabo a rabo. Hagan asambleas populares en todas partes, organícense, hermanos de Mérida, hermanas de Mérida, de toda Venezuela, en cada esquina, en cada parroquia, en cada municipio, en cada sitio, en cada plaza, que haya reuniones, que el pueblo discuta la Constitución. Es la primera vez que esto ocurre en toda la historia venezolana. La Constitución sale del pueblo. La Asamblea Constituyente Popular recogió la Constitución del mismo pueblo, y es el pueblo el que la ama, el que la lucha y el que la va a aprobar para que salvemos a Venezuela de este desastre en el que caímos después de 40 años de corrupción, y empujemos el país, lo impulsemos hacia una vida digna, una Venezuela justa, es decir, la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, nosotros seguimos hoy en la agenda aquí en Mérida, ya la conocen, ¿no? De aquí vamos saliendo para el estadio de fútbol. ¿Cómo se llama el estadio? ¿Dónde está la agenda? Por aquí está. Vamos saliendo para el estadio Guillermo Soto Rosas. Ahí estuve yo varias veces presenciando encuentros deportivos hace muchos años. Allí vamos a hacer algunas actividades y sobre todo vamos a participar en el saque inicial. Me han hecho el honor de compartir con los estudiantes y el pueblo de Mérida de un juego de fútbol entre el equipo FSU de la Universidad de los Andes y el Deportivo Táchira, que se escenificará dentro de pocos momentos en el Estadio Olímpico Guillermo Soto Rosas. Luego nos iremos hacia el Vigía. Nos iremos, a la Plaza de Toros a darle un saludo a la guarnición militar. Ando también saludando a los militares de todo el país. Los felicito a todos. Están haciendo un gran trabajo con el Plan Bolívar 2000. Sigan, muchachos, estamos comenzando. La Fuerza Armada y el pueblo unidos jamás seremos vencidos. Así nació Venezuela, con su ejército y su pueblo, su Fuerza Armada y su pueblo. La República Bolivariana está naciendo con la unión del pueblo y la Fuerza Armada. Vamos juntos para construir la Venezuela que soñamos. De allí saldremos al Vigía, estaremos haciendo algunas actividades allá en la avenida en la avenida Bolívar, y luego nos iremos hacia la ciudad de Caracas, donde continuaremos esta noche trabajando, preparándonos, impulsando todas estas acciones. Aquí tengo mi agenda para los próximos días. El día mañana lunes, es un día muy importante, porque mañana se cumple un año de la Revolución Bolivariana. Mañana se cumple un año de aquel triunfo estruendoso del año pasado, cuando derrotamos a todos los negativos juntos. Ahí, recuerden ustedes, se unieron Adecco, Copellano, recuerden, Convergente, Frijolito salió y quedó espaturrado. ¿Qué será la vida de Frijolito, Juan? Parece que está trabajando con Walt Disney, le renunció hasta la Roma. Fue para Walt Disney. Ese caballo, pobrecito, si le echaron broma, vale. Bueno, en todo caso, es la misma batalla. Mañana, lunes, en la tarde, a partir de las 5, estoy invitando al pueblo de Caracas, al pueblo de Venezuela, al Palacio de Miraflores, para que conmemoremos el primer año del triunfo de la Revolución Bolivariana. Luego nos iremos el día martes, estaremos cumpliendo algunas actividades con medios de comunicación social, el martes 7, y en la tarde nos iremos a Puerto Ordaz, porque andamos en esta batalla por todas partes. Estaremos en Puerto Ordaz haciendo diversas actividades. En la mañana del miércoles estaremos en el estado Monagas, amigos de Monagas. En la tarde, Anzoátegui. Estaremos allá en Barcelona, Puerto La Cruz. Para la noche del día miércoles estaremos en Caracas, en reunión con varios ministros, analizando un proyecto turístico. Por cierto, estábamos hablando de turismo. El 9 de diciembre estaremos en Táchira, el jueves. Allá estaremos en San Cristóbal, amigos del Táchira, y por la tarde iremos a Trujillo a visitar toda Venezuela, toda esta cordillera andina. Y el día viernes 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos y al mismo tiempo el Día de la Fuerza Aérea Venezolana. Estaremos todo el día en Aragua, en Maracay, en el acto aniversario de la Fuerza Aérea Venezolana, 79 aniversario. Iremos luego a Palo Negro, en la tarde estaremos en un ambulatorio saludando a la guarnición de Maracay, de Aragua. Luego regresaremos a Caracas y el sábado en la mañana estaremos en el estado Zulia, amigos del Zulia, el sábado 11 por la mañana en Maracaibo y por la tarde en Barquisimeto, allá en el estado Lara. El domingo 12 estaremos en Carabobo y saldremos al aire desde Valencia. Estaremos en Aló Presidente, saliendo a toda Venezuela y al mundo desde la capital del estado Carabobo, y llamo a todos los pueblos de toda Venezuela a sumarse a esta gran ofensiva patriótica. Por la tarde del domingo iremos a los valles del Tuy, específicamente a Charallave, y en la noche, allá en Caracas, el gaitazo en la avenida Bolívar. Vamos todos, pues. Ahí habrá gaitas, alegría, cohetes, esperanza. Y ese es el cierre de campaña popular de esta gran ofensiva hacia el triunfo del 15 de diciembre. Sin embargo, yo no me paro ese día, yo combatiré hasta el 16 en la tarde, porque así nos enseñan a nosotros. Uno tiene que pasar del objetivo y pararse más allá para que el enemigo no se refuerce y no se vaya a regresar. No, por ahí anda gente, chico, y que pidiendo tregua ahora. Sí, sí, me llegaron por ahí, no, si están pidiendo tregua, chicos, mira, pobrecito, que ya está bueno. No, señor, este combate por la patria no está bueno ya. Aquí no hay tregua contra los negativos, contra los nefastos no hay tregua. Yo no pido ni doy tregua. Eso sí, los llamo a reflexionar. Y después que termine la batalla, como buen guerrero, el oráculo del guerrero lo dice, yo llamo a todos a la reunión, a la reunificación. Se trata del país, Venezuela es para todos. Bienvenidos los honestos, si es que estaban confundidos. Aquí no le tenemos odio a nadie, ni tenemos sentimiento revanchista, no. A nosotros nos impulsa el amor por la humanidad, por nuestro pueblo, y clamamos, como Bolívar clamaba, por la unidad de todos los venezolanos de buena voluntad, aún aquellos que pudieran estar confundidos. Así que el día lunes 13 seguiremos, hay una serie de marchas en Caracas, por algunas avenidas. En la tarde del lunes estaremos a las 5 en un acto en el cuartel San Carlos. El cuartel San Carlos, esa vieja cárcel militar, ahora va a ser un centro cultural para darle cabida a la cultura popular y que la gente de la provincia, de Mérida y de todo el país vayan y tengan una sede cultural en Caracas. Eso va a ser en el cuartel San Carlos. Pero a mediodía de ese lunes 13 le vamos a entregar algunos aportes a algunos curas de parroquia a través del programa Bolívar 2000 para refaccionar iglesias, para que el pueblo tenga iglesias, bueno, en mejores situaciones, en mejores condiciones, para ese sentimiento religioso, católico y cristiano que anda por toda Venezuela. El día martes 14 estaremos en Caracas, ese día me dirigiré al país. Estaremos haciendo algunos programas de televisión, de radio, en el último día de la campaña, para que el día miércoles 15, hermanos y hermanas de toda Venezuela, de Mérida, ese será un día feriado. Ese día todos, el trabajo ese día será ir a votar. Ese día no habrá trabajo en la fábrica, ni en las empresas, ni en las oficinas del gobierno, ni en las oficinas privadas. Ese día no habrá clase en las universidades, ni en los liceos. Todos vamos a votar. El trabajo ese día es ir a votar. Ir a votar positivo, por supuesto. El estudio ese día es una clase que le vamos a dar al mundo de cómo el pueblo venezolano recupera su dignidad. El 15 de diciembre se definen los próximos 200 años de Venezuela. Todos los hombres y mujeres de buena voluntad, los patriotas, vamos el 15 de diciembre a votar por el sí. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de venezolanos decimos sí. Y en la tarde del miércoles 15, en la noche del miércoles 15, estará aprobada esta hermosa constitución y nacerá ese día la República Bolivariana de Venezuela. Que Dios nos siga iluminando el camino y que el pueblo venezolano siga levantando la bandera de su dignidad. Muy buenos días a toda Mérida y a toda Venezuela y muchas gracias a todos. Julio, vamos a conversar sobre las emisoras que se enlazaron el día de hoy. Las emisoras que se enlazaron en el estado de Mérida son Radio ULA, que nos sirvió como emisora matriz, 107.7, Radio Turismo, Circuito Líder FM, Ondas Panamericanas, Radio Universidad, Radio Merideña, Radio Mérida, Radio Mundial Los Andes, Radio Cumbre, Radio Occidente, Radio Vox, 89.3, Radio Líder, 100.1, Radio Acción, 104.5, Radio Concierto, 96.5, Radio Giga, 91.3, Radio 1560 AM y Radio 102.7. También Radio Rumbera 106.9 y Mega 105.3. Bueno, le doy el pase entonces al resto de las emisoras que se enlazaron. El aplauso por el sí. Vamos todos a votar sí el 15 de diciembre. Vamos a escuchar las emisoras enlazadas. Aló, presidente. Una transmisión de RNB, la radio de la información, a través de RNB Informativa 1050 AM, RNB Popular 630 AM, RNB Canal Clásico 91.1 FM, RNB 9540 kHz en onda corta, YBKE Mundial y su Circuito Nacional, Circuito Unión Radio, Circuito Continente, Circuito Diamante en Ciudad Bolívar, Circuito Fe y Alegría en Caracas, Guasualito, Maracaibo y Campo Mata, Radiodifusora Venezuela, Capital 104.5 FM, Radio Rumbera, aquí es 910, Radio Industrial, Imagen 88.1 en Caracas y 97.1 FM en Barlovento, Radio Baila 103 y Flash FM en Ciudad Bolívar, emisora cultural del Táchira, Luz FM 102.9 en Maracaibo, Musical 94, Radio Vibración Insular 101.5 FM en el estado Sucre, Ondas del Mar 1380 en Puerto Cabello, Radio Clase en el estado Cojedes, Radio Carora 100.5 FM en el estado Lara, Sur 95.5 en Camatagua, Radio Latina en Carabobo, Paraíso Estéreo y Radio Premio Marinas, Sonera 105.9 en La Victoria, Tuy Estéreo 106.9 en Ocumare, Radio 1070 en La Guaira, Paraguaná 880 en el estado Falcón, y en el estado Mérida, Radio ULA FM 107.7, Radio Turismo, Circuito Líder FM, Ondas Panamericanas en el Vigía, Radio Universidad, Merideña 95.3, Radio Mérida, Mundial Los Andes, Radio Cumbre,

Antena 91.1 FM, Canal Clásico. Tiempo y lugar de la música. RNB, Antena Internacional. 9540 kHz en onda corta para el mundo. RNB, Radio Nacional. La voz de Venezuela. Contundente, progresista, significativa. 1050.